viniste a buscarme después de engañarme. En todo este tiempo logré resignarme. Aún duele la herida, pero no te olvida mi piel ni mi corazón. ¿Qué diablos pensabas? No te importó nada. De mí te burlaste mientras yo te amaba. Mintiendo dejaste un vacío en cada ilusión. Y ahora vienes por mi perdón y me rompo. Si mi orgullo es de acero, pero mi alma es de cristal, me derrumbo. Derrotado al oír tu voz temblar. Aventura pasional, pierdo el rumbo. No sé si volver a ti o escapar de este amor. Y me rompo. Si mi orgullo es de acero, pero mi alma es de cristal, me derrumbo.